sábado más a Noche Flamenca, una emisora presentada por vuestro amigo Julián, animada por la PEF y transmitida en Radio Arc-en-Ciel. Otro sábado más con ustedes, a disfrutar del buen cante del sol y de las buenas cosas españolas. Y vamos ahora con la primera canción del día, al andaluz David Bisbal. Como nunca hubo ninguna, corría el arte en su mirada de color verde aceituna, de padre moro y de mujer cristiana, con piel de reina y cuerpo de sultana, movía sus manos como una gitana y su brujo te robaba el alma. Cuentan que hubo muchos que intentaron conquistarla y otros tantos se quedaron hechizados solo con mirarla. Aunque hace tiempo no había vuelto a verla, yo sé que ella no es una leyenda. Y sé muy bien dónde podré encontrarla, a esa que todos llamaban. Paseando por la Alhambra y que en la ría de Huelva se lavó la cara. Luego que si en la Dirada la oyeron cantando camino a Jaén. Y una malagueña le contó que la buscaba. Y una cordobesa confundí con su mirada. En Cádiz supe que yo la quería. Y en Almería yo la hice mía. Ahora sé dónde puedo encontrarla, a la que todos llamarán. Al-Andalus, Al-Andalus, llevo tu nombre de norte a sur. Al-Andalus, eres la luz que deja ciego al que me mira. Al-Andalus, Al-Andalus, grito tu nombre en la pulpitud. Eres casero, Al-Andalus, estoy soñando con hacerte. David Bisbal aquí en sintonía de Radio Arc-en-Ciel 96.2, Noche Flamenca, presentado por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con Bernardo Vázquez, sobrino de Lola Flores. Yo te lo digo cantando. Yo te lo digo cantando, yo te lo digo bailando, te lo digo cantando, la pena que estoy llevando yo. Por ti haría Bernardo Vázquez, yo te lo digo cantando, Noche Flamenca. Y ahora vamos con Andy Luca, Carita Morena. Ponerte una flor en el pelo y tú siempre tan mala, ella me dice que iba para el florero. Y ahora que tengo ocasión, quiero que hablemos los dos, quiero que tú a mí me digas si tú me quieres de corazón. Me dicen que no te vean y no consigo dejar de verte, será porque a mí mi madre me ha dicho que tú no me convienes. Que sea lo que quiera Dios, me lo quedaría yo por estar otro momento solo los dos, digo los dos. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, que mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, que mira que mi condena. Suelo, mi tormento y mi fantasía, mi gana tira para adelante, llena mi vida de alegría. Ella es mi consuelo, mi tormento y mi fantasía, mi gana tira para adelante, llena mi vida de alegría. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana, que mira que mi condena. Carita morena, carita morena, la cara de esa gitana. Andy Luca, Carita Morena, y ahora vamos con José Manuel El Mani, aquí en sintonía de Radio Ascensia, el Noche Flamenca. Arriba. no me busque usted, compadre, porque no estaré en la raya. Porque no estaré en la raya, ni habrá lumbre en mi candela, ni sonará mi guitarra, ni habrá lumbre en mi candela, ni sonará mi guitarra. Compadre, rece por mí, compadre, dígale usted que no la puedo olvidar, que ya me llega la vela cuando esté sola en su altar. Este año la salía, compadre, no podré verla, compadre, no. Y este año en la salida, compadre, no podré verla. Compadre, no podré verla, ni veré a los almonteños cuando salten a cogerla. Ni veré a los almonteños cuando salten a cogerla. Compadre, rece por mí, compadre. Mani, Radio Asconciel. Y ahora vamos con José Manuel Soto, Déjala querer. Déjate querer, mujer, déjate querer, déjate querer. José Manuel Soto, Déjate querer. Y ahora vamos con otro artista gran conocido en España, Chiquetete, Corazón de Acero. Chiquetete, Corazón de Acero, aquí en Radio Asconciel, Noche Flamenca, presentado por vuestro amigo Julián. Y esta emisora, lo siento, perdonadme, pero esta emisora va en homenaje a nuestro gran amigo Bernard Cerezo, que desgraciadamente ha fallecido. Y esta emisora pues va para él, y mi más sentido pésame a toda su familia. Y en este momento tan duro, pues coraje y nada, coraje y como he dicho, mi más sentido pésame a toda la familia. Y vamos a escuchar ahora a los Ecos del Rocío. Mañana en Francia es la fiesta de las madres, y los Ecos del Rocío pues han hecho una sevillana a las madres, y esta sevillana pues va dedicada a todas las madres, a la mía y a todos los del mundo. Yeah. Ecos del Rocío, mi esposa y mi madre. Y ahora vamos con otro artista grande en España también, que ha fallecido también, el Fari, José Luis Cantero. Fari, Tomillo, Romero y Jara aquí en Radio Asconciel. Y si queréis llamar, que estoy yo solo aquí en Orleán, llamar al 02-38-43-4800. Si queréis llamar, o nada más para decirme que estáis oyendo la radio, pues 02-38-43-4800. Porque yo no sé, estaré solo yo aquí en Orleán, ¿no? Y ahora vamos con las Soles en el alma. Que no puedo, que yo no puedo. Hay cosas que no sé decirte y otras cosas que no puedo. Me puedes salir de tu vida y seguir así no quiero. Así no quiero, tomando moreno beso a otro deteniéndote en silencio. El aire susurra tu nombre y duele tu recuerdo. Daría marcha atrás al tiempo para no besarte, para no besarte. Si diera marcha atrás al tiempo yo no volvería a besarte. Lo que no quiero que me haga, no consiento hacerlo a nadie, hacerlo a nadie. Me duermo para no pensarte y al final sueño contigo. Quiero borrarte de mi mente, pero nunca lo consigo. Si gana yo, pierde ella. Si gana ella, pierdo yo. Y lo que más duele en el alma es que para que tú ganes tenemos que perder a quien dice que no harías conmigo lo que haces con ella, como con ella. Quien dice que no harías conmigo lo mismo que haces con ella, dejando huella en otra cama sin pensar en quién te espera. En quién te espera. Intento ser valiente y aceptarte y acabar. A mí me toca ser la olla y saberlo es mi castigo. Si gana yo, pierde ella. Si gana ella, pierdo yo. Y lo que más duele en el alma es que para que tú ganes tenemos que perder a vos. Vengo a decirte a la cara que ya no me vale, que no me vale. Hoy vengo a decirte a la cara que lo nuestro no me vale. Yo quiero amar a quien me ame y tú de eso poco sabes, muy poco sabes. Permite que te diga que quien tanto arriesga al final pierde. Con el tiempo estarás solo, aunque esté rodeado de gente. Si gana yo, pierde ella. Si gana ella, pierdo yo. Y lo que más duele al mar es que para que tú ganes tenemos que perderla. La Sole en Radio Asconciel. Y nos acaba de llamar la primera oyente, que Agustina y Juan Becerra, y quieren dedicar esta canción que vamos a escuchar a Monsieur y Madame Mateos, que estarán escuchando también la radio. Entonces, y mira qué bien, pues tenemos aquí a Juan Ramón Fuentes, un artista extremeño que va a cantar unos fandangos. Pues esa canción va dedicada de Juan y Agustina para Pepe y Carmen. También le llegó el olvido. y fueron mis cinco sentidos. Mi alma y mi corazón te amaron, pero al conocer tu engaño, los cinco te abandonaron. De las rosas mejores y fuiste la preferida. Del amor de mis amores Ramón Fuente, artista extremeño. Y ahora pues vamos con María del Monte, que nos canta una bonita sevillana, Agua Pasada. Pasajera que formo en mi soledad, que formo en mi soledad, ilusiones pasajeras, que formo en mi soledad, ilusiones pasajeras, que formo en mi soledad, que formo en mi soledad, yo te soñaba mi vera, mira si es bello soñar, yo te soñaba mi vera, mira si es bello soñar. Sí, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. Marchaste de mi vera para no volver jamás, para no volver jamás. Te marchaste de mi vera para no volver jamás. Te marchaste de mi vera para no volver jamás. Para no volver jamás. Qué corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar. Qué corta se hizo mi espera, pues quisiste regresar. Y le dije así, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. Sendero del olvido, lejos quedó tras de mí, lejos quedó tras de mí, el sendero del olvido, lejos quedó tras de mí, el sendero del olvido, quedaron los besos de aquella noche de abril? ¿Cómo quedaron los besos de aquella noche de abril? Y le di así, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. Podemos querer, se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, no nos podemos querer. Se rompieron las promesas, no nos podemos querer. Se rompieron las promesas. Se rompieron las promesas, nunca me verás parar. En el quicio de tu pubertad, nunca me verás parar. En el quicio de tu y le di así, yo sé que quisiste volver a mi camino, pero agua pasada no mueve molino. María del Monte, Radio Arconciel 96.2. Y ahora vamos con Hoy vuelvo a la libertad de Lubricán y esperamos ya pronto poder volver a la libertad. Sin que le tiemble el pulso, ella escribe unos renglones. Ella escribe unos renglones. Hoy sin que le tiemble el pulso, ella escribe unos renglones, recreándose con gusto, libre de tantas prisiones. Hoy su rostro reflejaba el sosiego y la alegría, el sosiego y la alegría, y sus ojos delataban la paz que su alma sentía. Hoy vuelve a la libertad, después de que día a día fuera presa en sus cadenas, porque el verdugo de su vida ya por fin cumple condena. Encerrada en aquel cuarto, echaba su pena fuera. Echaba su pena fuera. Encerrada en aquel cuarto, echaba su pena fuera. Para que ahogada en su llanto, sus hijos nunca la viera. Sin salida, sin escape, y atrapada en su agonía. Atrapada en su agonía, señala con cardenales, sus lágrimas se bebía. Hoy vuelve a la libertad, después de que día a día fuera presa en su cadena, porque el verdugo de su vida ya por fin cumple condena. Sin ala, en una jaula vivía, en una jaula vivía, como un pájaro sin ala, en una jaula vivía, maltratada y despreciada, así pasaban sus días. Llena de rabia y coraje, de la impotencia cautiva, de la impotencia cautiva, por culpa de un miserable que la tuvo muerta en vida. Hoy vuelve a la libertad, después de que día a día fuera presa en su cadena, porque el verdugo de su vida ya por fin cumple condena. Hoy olvidando aquel tormento, hoy borra de su memoria. Hoy borra de su memoria, olvidando aquel tormento, hoy borra de su memoria tantos días de sufrimiento y escribe una nueva historia. Atrás quedaron los gritos, los golpes que recibía, los golpes que recibía de aquel bastardo maldito, tan lleno de cobardía. Lubricán, Radio Asconciel. Y nosotros también estamos viviendo un poco más de libertad. Ya han abierto las terrazas de los bares. El toque de queda es a las 21, así que estamos ya viviendo un poco nuestra libertad, como dice la canción. Y a partir del 9 de junio ya estaremos en semilibertad. Ya se podrá tomar un vaso adentro de un bar y el toque de queda será a las 23. Así que falta poco y nos vamos a levantar de todo eso. Y ahora vamos con un paso doble taurino, ya que ha empezado la campaña taurina. Y este paso doble, pues lo hemos escuchado nosotros con mi padre en directo cuando fuimos a la Goyesca en Ronda. Y este paso doble, pues nosotros lo hemos oído en directo, pero esto es en CD. La Concha Flamenca, con la banda de los barrios. Thank you. la concha flamenca de la banda de los barrios. Y ya que estamos un poco en libertad, pues ya ha empezado la campaña taurina. Ya la gente puede acceder a las plazas de toros. A ver si este año o otro año podemos ver una goyesca o ver una corrida de toros. Y ahora vamos con el grande de la copla, don Antonio Molina, la murallita de Cádiz, para todos vosotros, Radio Asconciel, Noche Flamenca. La murallita de Cádiz, ya la están derribando, se ve desde Puerta de Tierra, la isla de San Fernando. Santo a la noche en tu pelo de aceituna, por la ventana abierta de tu cuarto yo entrará para llenar de besos la ciela de tu cara, para llenar de besos la ciela. Antonio Molina, la murallita de Cádiz, que por cierto también su mujer falleció esta semana, Ángela Tejedor. Y ahora pues sabéis que la España es cante, toro, y pues he encontrado yo aquí, buscando en mi ordenador, un chiste de Paco Gandía. Y ese chiste va para nuestro amigo Aureliano Sánchez, nuestro amigo Cartola de Sarán, para que se mejore y para que vaya la cosa bien. Así que vamos a escuchar a Paco Gandía con su mítico chiste de los garbanzos. Y este chiste pues va para nuestro amigo Aureliano Sánchez, más conocido como Cartola. Recordatoria para aquellos que tantas veces siempre están preguntando continuamente que a dónde se puede tener una cinta donde venga el famoso ya clásico chiste o caso verídico, como yo lo titulo, de los garbanzos. Yo con mucho cariño lo voy a contar para que lo tengan también aquellos que no que lo quieren tener o que no lo han escuchado nunca, que coste siempre, que yo ya cuando lo voy a contar tengo más fatiga que el niño, pero lógicamente ya para todos vosotros y con mucho cariño, y además de verdad, lo que yo titulo de tragedia de un niño harto de garbanzo en una plaza de toro. Y es de la siguiente forma. ¿Ustedes se imaginan un hombre parado? Un hombre parado. Que no tenía nada, absolutamente nada. Hacía un montón de tiempo que no cogía una cuchara ni para verse la vagina. Y se levanta un día con los cables cambiados a las 7 de la mañana y le dice a la mujer: hoy no entro por esa puerta hasta que no traiga un trabajo como Dios manda, porque esto se pasa ya de castaño oscuro. Y se tiró a la calle. Y cogió Sevilla, como se suele decir en el argot taurino, de pitón a rabo. A donde quiera que había un negocio, allí entraba, y cuando lo iban a recibir, descolgaba la barba como la puerta de una casa vieja. ¿Qué desea usted? Dame usted trabajo, hombre. Y en todo sitio le decían lo mismo. Mire usted, la plantilla está cubierta y nos sobra personal, que no sabemos lo que hacer con ello. Así hasta las 2:30 de la tarde, que venía más cansado que un borrico en un concierto, y se dio de cara con una obra que estaba en la estructura metálica y dice: Dios mío, si yo no me coloco aquí, ¿a dónde voy a trabajar yo? Y lo recibió el dueño personalmente. Y volvió a escuchar el amargor de las mismas respuestas que le habían dado en todos sitios. Mire usted, la plantilla está cubierta. Y no sobra personal. Y ya el tío Vila se descompuso como un mechero de martillo. ¡Dame usted trabajo, hombre! Por favor. Que estoy pasando más hambre con monaguillo en Rusia, hombre. Más que un caracol la ve en un barco. Hombre, no estará usted tan malamente, ¿no? ¿Cómo que no? Si en mi casa entra un gato en la cocina y coge la gripe, dame usted trabajo, hombre. El hombre se compadeció, dice: pues venga usted mañana que va si usted mano. Mira, se quedó mirándole y dice: ahora mismo no le doy dos besos porque no lo conozco de nada, pero usted le ha devuelto la alegría a mi casa, usted le ha devuelto la sonrisa. Bueno, bueno, mañana a las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana el tío como un clavo empezó a trabajar, y cuando llegó el viernes por la tarde ni almorzó siquiera, porque como ya no se trabaja los sábados, esperando que lo llevaran a la ventanilla. Lo llevaron a la ventanilla y le endiñaron un sobre amarillo con 20.000 pesetas de sueldo, 5.000 de velá y 7.000 que le tocaron a los finales de los cupones. No hacía tiempo que no le entraba retrato de rey en el bolsillo. Y se acordó de su hijo de su arma con 11 años, que no comía caliente desde que le daba a la madre la teta al sol, desde que se cayó de boca en el brasero cuando chico. Y se fue a un supermercado para un supermercado. De esto que hasta las moscas del escaparate pesan 400 gramos cada una. Y le compró 2 kilos de garbanzo de la Bañeza. Los garbanzos de la Bañeza cuando hierven se ponen como huevos de madera. De esto que tienen las mujeres para cogerle los puntos a las medias. Mire, llega a su casa con ese cartucho debajo del brazo y dice a la mujer: ¡Mercedes! ¿Qué pasa? Dice: ahí lleva esto. Abre la mujer cartucho y dice: ¿y esto para quién es? Dice: eso para mi Julio de mi corazón, que tengo ganas de verlo harto de como un día. Sí que yo 2 kilos de garbanzo para el niño. ¿Tú sabes cuando esto empieza a hervir, esto empieza a crecer? No. Tengo ganas de verlo harto de comer un día y se ha terminado. Y el domingo a las 2 de la tarde, mira, lo tenían sentado delante de la mesa con un tapete blanco, una botella de tinto, una barra de pan y una cuchara de madera de esas antiguas de darle vuelta a los chicharrones, que saciado se baura cada vez que se la metía en los labios. La cuchara era más vasta que una transfusión de pan rallado. Cuando aparece la madre con una olla de más espesa del 18 hasta la misma corcha, coño, se salían los garbanzos por la válvula del vapor de la tapaera. La aparta el padre el primer plato y cogió un niño la cuchara y le duró más o menos que una paga de Navidad. Otro caso, y el niño pim, pim, mira, y cuando ya se le veía al fondo a la olla, el niño ya tenía la barriguita pronunciada, le salía la barriga para afuera al niño muy coloradito. Los ojos parecían 2 bolas de un cojinete, mira. Cuando vio que el padre cogió el caso para rebañarle ya lo que le quedaba en el fondo, el niño ya no podía más, dice: ¡opa! De luego, pa. Yo ya no quiero más garbanzo. No, te lo va a comer. porque te voy a llevar a ver la corrida más grande que ha visto en toda tu vida. Ese curro que no se puede aguantar el arte. El niño que nunca vio una corrida, para que lo llevara al padre, se comió los 2 kilos de garbanzo, las hojas de laurel y 2 cabezas de ajo, como las bolas que tienen los leones de las cortes pisadas. Cuando lo cogió a las 4:30 de la tarde, venga, niño, para los toros. 46 grados a la sombra. El día de más calor del año, ni cuando murió San Lorenzo en la parrilla, Nina. Venga, niño, para los toros. Mira, lo cogió de la mano un niño con la correa de sabrosa y la barriga afuera. Parecía que iba jugando artejo por la calle. Decía al padre, papá, despacito, ¿eh? No vaya a dar carrera al niño, ¿eh, papá? Muy despacito, ¿eh, papá? 2 horas en atravesar la calle de la plaza, los coches parados detrás. Andaba más malamente que un moro mojado en alquitrán. Cuando llegaron a la reventa, más mala suerte para la criatura. Nada más que había 2 entradas del tendido 2 y la fila 25. Ahí quedarse, deje que ponen la bandera hasta que se va el puntillero para su casa. Empezó a subir escalón y cuando llevaba arriba llevaba la lengua llena de tierra. Mira. El padre que es así de agarrado, que se gasta más menos que lo frena un barco. ¿Cómo será que se encontró una boina y se fue a Bilbao a vivir para aprovecharla? Y por no gastarse 3 duros miserables en una almohadilla, allí los sentó en el pollete de cemento, afurgarao de toda la tarde dándole el sol. A los 5 minutos, el culo del niño era el cenicero de un bingo. Mira cómo le hervía la criatura. 5 minutos de corrida cuando estaban picando al primer toro. El niño que le daba el sol de plan en la cara, le dice al padre, papá, ¿sé qué quiere? El niño dice, tengo mucha fatiga yo. ¿Qué dice, niño? ¿A qué tengo mucha fatiga yo, papá? No, yo sabía que tú dabas aquí hoy la tarde, no ve que eres una prenda. Anda, bébete un vasito de agua, hijo. ¡Agua, oh! Mire, viene uno con un cántaro de agua de pozo, más caliente que las pistolas al coyote, y le echa un vaso al niño y al niño se lo hinca, y con el agua calentona empiezan a subirle los trompos para arriba, y al niño no le quería ensinar al padre. Lo miraba de reo hacia... Y en ese momento impresionante que se va a curro con la muleta replegada y la mano puesta en el cuadril para empezar la faena y le brinda el toro al público y no se sentía en la plaza ni respirar, pero se sentía el niño. Y dice, opa, que voy a largar, ¿eh? Vaya larga que va, llena aquí de garbanzo a todo el mundo. Tú sabes la que tú valías, ¿no? Aquí con los garbanzos, tú lo sabes bien, ¿no? Opa, que voy a largar, ¿eh? Vamos, no me diga eso, que te pegue un tapaboca y eche a los garbanzos por el dedo gordo del pie. Pero el niño, mira, ya no podía más y ese niño... No ve a los que estaban más para abajo sacudiéndose la americana, váyatela, niño, ¿eh? Ese garbanzo es niño, oye, habrá salido este niño echando tanto garbanzo. Yo he visto ese garbanzo, pero como el niño este. Otra vez niño. Vaya como nos va a poner traje con más lámpara que la casa un hebreo, ¿eh? Y además que no corta el grifo, que como empezó, continúa. Bueno, ya toda la plaza pendiente del niño. Ni de curro, ni nada. Ya cada vez que el niño pegaba un arca, se levantaba toda la plaza y si habéis visto al niño, ¿qué? No es garbanzo, le dijo, puta, el niño ese. Y en un viaje de esto que pega, se levanta uno, dice, niño, a ver cuándo echa ya el tocino y la morcilla, hijo. Paco Gandía, el chiste de los garbanzos. Y ahora vamos con Manolo Escobar. Que la ciudad yo ya no la quiero, que la ciudad yo ya no la quiero, que no la puedo ni soportar. Pinar verde, cerca del río, cortijo blanco del oliva. Cómo me duele, cuánto he perdido, por el engaño de la ciudad. Me voy para el campo, que la ciudad yo ya no la aguanto, que la ciudad yo ya no la aguanto, que no se puede ni respirar.

Morena venimos de escuchar aquí en Radio Asconciel 96.2, la emisora Noche Flamenca, presentada por vuestro amigo Julián. Y ahora vamos con Parrita. Déjame llorar, pa' que mi ese rojo clavel en la cabeza. Me gusta cuando llora recitando. Se sienten orgullosos los poetas. Tu belleza de gitana y tu color de aceituna, Lola, ya no hay en España. Cuando levantan las manos de las mariposas blancas, que el aire te dice, ay, Lolita, no te canta, te canta, te canta. Perlita de Huelva, de Andalucía yo soy, aquí en Radio Asconciel 96.2, Noche Flamenca, y mañana aquí en Francia es la fiesta de las madres, y tenemos a nuestro amigo Salvador Pitu, una madre lo primero. Una cuna, mano que manda en el mundo, mano que manda en el mundo, mano que me hace una cuna, mano que manda en el mundo, y tu caricia mare mare se clava en lo más profundo, porque el amor de una madre es constante y es sensible, y es constante y es sensible, y es duro como la piedra. Contempla lo imposible, que una madre es lo primero, que ante mi madre te rinde y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Consejo que da una madre, nunca lo dé por perdido, nunca lo dé por perdido. Consejo que da una madre, nunca lo ve por perdido, y un por si acaso mare mare, y olvídate que hace frío. Y quiere siempre a tu madre, aliviale su fatiga, y aliviale su fatiga, que quien no quiera una madre, no quiera a nadie en la vida. Y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Cada vez que llora una madre, se apaga siempre una estrella. Se apaga siempre una estrella, cada vez que llora una madre, se apaga siempre una estrella, se enfada el viento mare mare y se estremece la tierra. Pero el perdón de una madre no tiene tiempo ni espera, no tiene tiempo ni espera, por un abrazo y un beso daría su vida entera. Creó a las madres porque el solito no pudo, porque el solito no pudo. Y yo creo a las madres porque el solito no pudo, y estar cerquita mare mare entre todo hombre del mundo. Y suyas son tus heridas, y suyos son tus pesares, y suyos son tus pesares, y las penitas de un hijo son pa' una madre. Que una madre es lo primero, que ante mi madre te rinde y te quita el sombrero, porque Dios hizo a mi madre la mejor del mundo entero. Tus ojos como agua clara de río, como el sol cuando amanece, we'll be right back.

no, no, no, no, no, no, no, la libertad. Y la salud, no, no, no, no, no, no, no, la libertad. Chunguito, me llaman el loco. Y ahora vamos con un paso doble de Alborada Flamenca. Vivimos criticando. Quien no critica no vive, criticando, criticando, vivimos criticando, porque el criticar es libre. No hay mentira sin verdad, ni secreto bien guardado, ni nadie en la humanidad que no sea criticado. Y me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Maldita lengua maldita, porque a veces no te calla. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. Que te han dicho que me digas que yo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Maldita lengua maldita, porque a veces no te calla. Criticando, criticando, vivimos criticando, criticando a los demás, sin saber el daño que hacemos, ni el que podemos causar. En este mundo vivimos haciendo daño a nada más. A mí me han dicho que te han dicho que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho y yo no he dicho ni palabra. Maldita lengua maldita, porque a veces no te calla. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho, pero yo no he dicho nada. A mí me han dicho que te han dicho que me digas que lo he dicho y yo no he dicho.

segna con la vara, la se segna con la vara, y yo con el pañolito le hago seña que se va. Horas em Portugal Continental e na Madeira, 5.